Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación en su emisión número 537. Y en este comienzo, una bienvenida y una despedida. La bienvenida es para recibir, porque se incorpora al conjunto de la red informal de emisoras de todo el país que difunden este programa nuestro, la radio única 102.5 de la localidad bonaerense de 25 de Mayo. La estamos recibiendo, saludando, dándole la bienvenida a ella y a su director Guillermo Andrada. Y la despedida, que siempre tiene un rasgo de tristeza, es para decir que se ha muerto, se ha ido, un gran argentino y un estupendo médico sanitarista. Me refiero a Floreal Ferrara, que falleció en esta ciudad de Buenos Aires con 85 años de edad, quien fuera uno de los principales impulsores y estudiosos del sistema de salud pública de los argentinos, que fue dos veces ministro en ese área en la provincia de Buenos Aires. Supo decir el doctor Floreal Ferrara: hay situaciones muy conflictivas que hacen que se confunda el concepto de salud y se lo transforme en precio y mercancía. Ahí está el problema capital del sector salud. Se ha ido Ferrara, un argentino cabal. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La presencia de la doctora Cristina Maistegui, la jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, es ideal para entender un poco mejor algo que desde el título dice con mucha claridad que la Corte Suprema de Justicia ha emplazado tanto al Estado Nacional como a la Provincia de Buenos Aires, como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que en un plazo de 15 días, esto ya ha transcurrido más de una semana, presenten un informe conjunto sobre los trabajos que realizaron para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Y aquí es donde se abre el espacio donde Cristina nos puede ser de enorme utilidad para comprender el sentido de esto, basándose en qué, sabiendo que hay un trabajo muy eficaz y muy permanente hecho desde la Defensoría del Pueblo de la Nación en su calidad de coordinador del organismo que estableció la misma Corte para supervisar el estado de este saneamiento. Ahora entramos en un nuevo ciclo porque la Corte, en este transcurso de la ejecución, está queriendo recibir una información muy concreta, intimando, bueno, a ver, pero díganme en blanco sobre negro, al margen de todos los 2.000 folios que me acaban de presentar gobiernos en la ejecución, al margen de las distintas cosas que se fueron sucediendo en la ejecución, o en el contexto, mejor dicho, no al margen, sino en el contexto de toda esa ejecución. Bueno, pero pasemos blanco sobre negro, ¿qué está pasando? Con un cuadro, la Corte dice, preciso, de una manera cuantitativa y clara, donde se pueda expresar qué se ha cumplido del programa impuesto obligatoriamente por la Corte. ¿Por qué? Porque en el momento de dictar sentencia, el gobierno había presentado un plan que se llamó PISA, se presentó en una de las primeras audiencias en el 2006, un plan, pero la Corte en la sentencia consideró que ese plan, el gobierno tenía toda la facultad de llevarlo adelante, había sido su propuesta, está dentro de las lo que se considera como oportunidad y conveniencia en el ámbito de acción del poder, los poderes ejecutivos, del poder administrador como poder del Estado, pero le impuso con obligación una lista de temas. Y entonces ahora la Corte está queriendo saber qué se hizo con esa lista de temas. En realidad la última presentación que hace el gobierno, que le llama como una especie de reformulación del PISA, lo que hizo fue achicar el ámbito de acción que en su momento se había planificado en la Secretaría de Ambiente de la Nación, y dejó prácticamente resumido el accionar del Matanza-Riachuelo a esos puntos que la Corte ya había propuesto en su sentencia. En algunos casos, acabamos de contestar al Juzgado Federal de Quilmes también esta opinión sobre del cuerpo colegiado sobre ese plan, y allí se repasaron las acciones del gobierno y sin perjuicio de que los gobiernos no hicieron referencia muy concreta como la Corte lo está pidiendo ahora, seguramente eso va a ser la base para contestar el traslado. El hecho siguiente a esa presentación, que me refiero que fue de principios del mes de febrero, fue un informe que el cuerpo colegiado y que coordinamos desde la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó a la sociedad en febrero, a mediados de febrero de este año. De este año, sí. Donde se realizó un exhaustivo análisis realmente de todo lo ocurrido mes a mes en cada uno de esos puntos que la Corte había mandado, señalando además algunas preocupaciones más, como el tema de la participación, la falta de participación social, por ejemplo. Uh-huh. Y creo que esa comunicación que hicimos a la sociedad en febrero está teniendo ahora estas consecuencias, porque sí, realmente el saldo no fue para nada positivo, el saldo fue preocupante. Se observan algunas marchas y contramarchas constantes en el accionar del gobierno, principalmente del gobierno nacional. Se han observado algunas falencias, algunos temas que no se pudieron abordar, como por ejemplo el polo petroquímico de Dock Sud y un plan integral para realmente saber cuál es el riesgo y cuáles son las medidas que hay que tomar rápidamente. Como indicó la Corte, esto no se hizo. La Corte ha sido muy inteligente en uno de las exigencias, por ejemplo, que es controlar la calidad del agua y del aire a lo largo de la cuenca. Una cosa simple, una cosa básica, para poder orientar las otras acciones. Porque si el agua estuviera bien y el aire estuviera en condiciones, evidentemente no habría que modificar las actividades en el territorio. Claro. Bueno, esta obligación que impuso la Corte se cumplió solamente el primer año y se suspendieron luego las tareas, con lo cual hoy no se están haciendo estos estudios de monitoreo que la Corte imaginó justamente como sustanciales para orientar el proceso de recomposición. Bueno, y así con los distintos temas, ¿no? Con algunos con mayor gravedad, otros con algún estado de avance y otros con un camino que puede ser conducente realmente para llevar alguna mejora en la calidad de vida de la gente, que es uno de los objetivos esencial de la sentencia de la Corte. Por ejemplo, el tema de salud, que lo hemos hablado en tu programa en otras oportunidades. Sí. Hay un plan bastante desarrollado que fue recogiendo las distintas opiniones que fuimos dando desde el cuerpo, fue recogiendo opiniones de expertos, recogió el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud, y el resultante está siendo un programa que parece inédito, es inédito en el país, en la región, y además parece bastante sólido como para, llevado a la práctica, producir mejoras en la salud de la población, ¿no? Claro. La sensación, Cristina, es que haciendo una lectura no muy técnica, no muy exigente en este sentido, queda como una especie de saldo y es el siguiente. Y me hago cargo de lo que digo, pero es una sensación muy fuerte. Es como si la Corte le hubiera dicho en esta última intimación, en este último emplazamiento, que no le hagan más dibujitos, que vayan concretamente a la cosa, que en forma sencilla, directa y demostrable exactamente demuestran hasta dónde se ha cumplido la sentencia que ella misma produjo. Bueno, no podemos hacer esa, no podría concluir como vos en esa afirmación, porque desde ya está teñida de subjetividad. Seguro, las ganas que uno tiene de que las cosas se aclaren, de que la comunicación sea más llana, de que haya mayor transparencia en el proceso, todos estos factores que están faltando. Y agrego uno, que sean capaces de superar los tres gobiernos involucrados un hecho que está jugando constantemente entre ellos, que es el hecho político, el de las divergencias o distancias políticas que hay, que sabemos que son muy claras en el caso de la ciudad y el gobierno nacional y podemos incluir a la provincia de Buenos Aires, y que eso no termine siendo un obstáculo para seguir incumpliendo lo que hay que hacer. Sí, yo creo que la cuestión política hasta el momento, es mi sensación personal, creo que ha estado bastante acotada. La divergencia política creo que ha estado bastante acotada. No puedo decir que realmente sea un obstáculo para lograr los acuerdos. Me parece que ha habido principalmente otros componentes, pero esto es opinable, por supuesto, porque uno lo ve también de afuera. Nadie, ningún actor social participa de este ámbito interjurisdiccional que es la ACUMAR. Justamente el ámbito de participación social no está funcionando hace más de prácticamente un año y medio, desde que asumió la última gestión del Secretario de Ambiente actual. No funciona la Comisión de Participación Social, sí funcionan las reuniones con los municipios, pero que tienen una función solamente asesora, de manera tal de que lo que pasa puertas adentro de ese ámbito de tres, esa pata de tres, solo ellos tres lo conocen en detalle. Los demás opinamos de afuera, ¿no? Ni más ni menos. Pero bueno, digamos que están transcurriendo días, quedan muy pocos para que se cumplan estas dos semanas, estos 15 días. Quedan pocos días. Me parece importante agregar, Omar, que nosotros hemos hecho este informe bastante preocupante, que además hemos chequeado en el terreno algunos de los hitos más importantes como para realmente actuar con solidez y con fundamento. Por eso es que nos preocupa, una vez superada esta intimación de la Corte, nos preocuparía y realmente nos interesaría mucho que se pudiera sincerar la situación en el punto en que verdaderamente esté, para poder avanzar sobre bases más firmes, más ciertas. La sociedad se merece una respuesta contundente, una respuesta firme. Hay mucha expectativa en este proceso. Son los dos temas, creo, que además de Gualeguaychú, a nivel nacional, son dos temas en los cuales han intervenido los máximos poderes. Hay un compromiso muy fuerte de la opinión pública. La gente está muy concientizada, está muy atenta a estos dos procesos, y creo que hay que ser muy consciente de la importancia que tienen para el futuro del país, donde si no tenemos protección ambiental y gestión racional de los recursos naturales, tenemos poco destino de grandeza nacional, ¿no? Tal cual. Doctora Maistegui, muchísimas gracias por este aporte. A ustedes. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.